Sección 17 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 2, capítulo 7. Alcanzaron la inmortalidad del ánima y la resurrección universal. Tuvieron los incas samautas que el hombre era compuesto de cuerpo y ánima, y que el ánima era espíritu inmortal, y que el cuerpo era hecho de tierra, porque le veía convertirse en ella, y así le llamaban Alpacamasca, que quiere decir tierra animada, y para diferenciarle de los brutos le llaman Runa, que es hombre de entendimiento y razón, y a los brutos en común dicen Llama, que quiere decir bestia. Diéronles lo que llaman ánima vegetativa y sensitiva, porque les veían crecer y sentir, pero no la racional. Creían que había otra vida después de esta, con pena para los malos y descanso para los buenos. Dividían el universo en tres mundos. Llamaban al cielo a Anan Pacha, que quiere decir mundo alto, donde decían que iban los buenos a ser premiados de sus virtudes. Llamaban Urin Pacha a este mundo de la generación y corrupción, que quiere decir mundo bajo. Llamaban Uku Pacha al centro de la tierra, que quiere decir mundo inferior de allá abajo, donde decían que van a parar los malos. Y para declararlo más le daban otro nombre, que es Kupaipa Huacín, que quiere decir casa del demonio. No entendían que la otra vida era espiritual, sino corporal como esta misma. Decían que el descanso del mundo alto era vivir una vida quieta, libre de los trabajos y pesadumbres que en esta se pasan. Y por el contrario, tenían que la vida del mundo inferior, que llamamos infierno, era llena de todas las enfermedades y dolores, pesadumbres y trabajos que acá se padecen sin descanso ni contento alguno. De manera que esta misma vida presente dividían en dos partes. Daban todo el regalo, descanso y contento de ella a los que habían sido buenos y las penas y trabajos a los que habían sido malos. No nombraban los deleites carnales ni otros vicios entre los gozos de la otra vida, sino la quietud del ánimo sin cuidados y el descanso del cuerpo sin los trabajos corporales. Tuvieron asimismo los incas la resurrección universal, no para gloria ni pena, sino para la misma vida temporal, que no levantaron el entendimiento a más que esta vida presente. Tenían grandísimo cuidado de poner en cobro los cabellos y uñas que se cortaban y trasquilaban o arrancaban con el peine. Poníanlos en los agujeros o resquicios de las paredes, y si por tiempo se caían, cualquiera otro indio que los veía los alzaba y los ponía a recaudo. Muchas veces, por ver lo que decían, pregunté a diversos indios y en diversos tiempos, ¿para qué hacían aquello? Y todos me respondían unas mismas palabras diciendo, «Sábete que todos los que hemos nacido hemos de volver a vivir en el mundo». No tuvieron verbo para decir «resucitar». Y las ánimas se han de levantar de las sepulturas con todo lo que fue de sus cuerpos. Y porque las nuestras no se detengan buscando sus cabellos y uñas, que ha de haber aquel día gran bullicio y mucha priesa, se las ponemos aquí juntas para que se levanten más aína, y aun si fuera posible, habíamos de escupir siempre en un lugar. Francisco López de Gomara, capítulo 125, hablando de los entierros que a los reyes y a los grandes señores hacían en el Perú, dice estas palabras, que son sacadas a la letra. Cuando españoles abrían estas sepulturas y desparcían los huesos, les rogaban los indios que no lo hiciesen, porque juntos estuviesen al resucitar, también creen la resurrección de los cuerpos y la inmortalidad de las almas. Pruébase claro lo que vamos diciendo, pues este autor, con escribir en España sin haber ido a Indias, alcanzó la misma relación. El contador Agustín de Zárate, libro primero, capítulo 12, dice en esto casi las mismas palabras de Gomara, y Pedro de Cieza, capítulo 62, dice que aquellos indios tuvieron la inmortalidad del ánima y la resurrección de los cuerpos. Estas autoridades y la de Gomara hallé leyendo estos autores después de haber escrito yo lo que en este particular tuvieron mis parientes en su gentilidad. Holgué muy mucho con ellas, porque cosa tan ajena de gentiles como la resurrección parecía invención mía, no habiéndola escrito algún español. Y certifico que las hallé después de haberlo yo escrito, porque se crea que en ninguna cosa de estas sigo a los españoles, sino que cuando los hallo, huelgo de alegarlos, en confirmación de lo que oí a los míos en su antigua tradición. Lo mismo me acaeció en la ley que había contra los sacrílegos y adúlteros con las mujeres del Inca o del Sol, que adelante veremos, que después de haberla yo escrito, la hallé acaso leyendo la historia del contador general Agustín de Zárate, con que recibí mucho contento, por alegar a un caso tan grave un historiador español. ¿Cómo o por cuál tradición tuviesen los incas la resurrección de los cuerpos, siendo artículo de fe? No lo sé, ni es de un soldado como yo inquirirlo, ni creo que se pueda averiguar con certidumbre hasta que el sumo Dios se ha servido manifestarlo. Solo puedo afirmar con verdad que lo tenían. Todo este cuento escribí en nuestra historia de la Florida, sacándolo de su lugar por obedecer a los venerables padres miembros de la Santa Compañía de Jesús, Miguel Vázquez de Padilla, natural de Sevilla, y Jerónimo de Prado, natural de Úbeda, que me lo mandaron así, y de allí lo quité, aunque tarde, por ciertas causas tiránicas. Ahora lo vuelvo a poner en su puesto porque no falte del edificio piedra tan principal, y así iremos poniendo otras como se fueren ofreciendo. Que no es posible contar de una vez las niñerías o burlerías que aquellos indios tuvieron, que una de ellas fue tener que el alma salía del cuerpo mientras él dormía, porque decían que ella no podía dormir y que lo que veía por el mundo eran las cosas que decimos haber soñado. Por esta vana creencia miraban tanto en los sueños y los interpretaban, diciendo que eran agüeros y pronósticos, para conforme a ellos temer mucho mal o esperar mucho bien. Capítulo 8. Las cosas que sacrificaban al sol. Los sacrificios que los incas ofrecieron al sol fueron de muchas y diversas cosas, como animales domésticos grandes y chicos. El sacrificio principal y el más estimado era el de los corderos, y luego el de los carneros, luego el de las ovejas machorras. Sacrificaban conejos caseros y todas las aves que eran de comer, y sebo a solas, y todas las mieses y legumbres, hasta la hierba cuca, y ropa de vestir de la muy fina. Todo lo cual quemaban en lugar de incienso, y lo ofrecían en hacimiento de gracias de que lo hubiese criado el sol para sustento de los hombres. También ofrecían en sacrificio mucho brebaje de lo que bebían, hecho de agua y maíz, y en las comidas ordinarias, cuando las traían de beber después que habían comido, que mientras comían nunca bebían. A los primeros vasos mojaban la punta del dedo de en medio y, mirando al cielo con acatamiento, despedían del dedo, como quien da papirotes, la gota del brebaje que en él se había pegado, ofreciéndola al sol en hacimiento de gracias, porque les daba de beber y con la boca daban dos o tres besos al aire, que, como hemos dicho, era entre aquellos indios señal de adoración. Hecha esta ofrenda en los primeros vasos, bebían lo que se les antojaba sin más ceremonias. Esta última ceremonia o idolatría yo la vi hacer a los indios no bautizados, que en mi tiempo aún había muchos viejos por bautizar, y a necesidad yo bauticé algunos. De manera que en los sacrificios fueron los incas casi o del todo semejantes a los indios de la primera edad, solo se diferenciaron en que no sacrificaban carne ni sangre humana con muerte. Antes lo abominaron y prohibieron como el comerla. Y si algunos historiadores lo han escrito, fue porque los relatores los engañaron por no dividir las edades y las provincias. ¿Dónde y cuándo se acan los semejantes sacrificios de hombres, mujeres y niños? Y así un historiador dice, hablando de los incas, que sacrificaban hombres, y nombra dos provincias donde dice que se hacían los sacrificios. La una está pocas menos de 100 leguas del Cozco, que aquella ciudad era donde los incas hacían sus sacrificios. Y la otra es una de dos provincias de un mismo nombre, la una de las cuales está a 200 leguas al sur del Cozco, y la otra más de 400 al norte. De donde consta claro que por no dividir los tiempos y los lugares, atribuyen muchas veces a los incas muchas cosas de las que ellos prohibieron a los que sujetaron a su imperio, que las usaban en aquella primera edad antes de los reyes incas. Yo soy testigo de haber oído vez y veces a mi padre y a sus contemporáneos cotejando las dos repúblicas México y Perú, hablando en este particular de los sacrificios de hombres y del comer carne humana, que loaban tanto a los incas del Perú, porque no los tuvieron ni consintieron cuanto abominaban a los de México, porque lo uno y lo otro se hizo dentro y fuera de aquella ciudad tan diabólicamente como lo cuenta la historia de su conquista, la cual es fama cierta, aunque secreta, que la escribió el mismo que la conquistó y ganó dos veces, lo cual yo creo para mí, porque en mi tierra y en España lo he oído a caballeros fidedignos, que lo han hablado con mucha certificación, y la misma obra lo muestra a quien la mira con atención. Y fue lástima que no se publicase en su nombre, para que la obra tuviera más autoridad y el autor imitara en todo al gran Julio César. Volviendo a los sacrificios, decimos que los incas no los tuvieron, ni los consintieron hacer de hombres o niños, aunque fuesen en enfermedades de sus reyes, como lo dice otro historiador, porque no las tenían por enfermedades como las de la gente común, teníanlas por mensajeros, como ellos decían de su padre el sol, que venían a llamar a su hijo para que fuese a descansar con él al cielo. Y así eran palabras ordinarias que las decían aquellos reyes incas cuando se querían morir. Mi padre me llama, que me vaya a descansar con él, y por esta vanidad que predicaban porque los indios no dudasen de ella y de las demás cosas que a esta semejanza decían del sol, haciéndose hijos suyos. No consentían contradecir su voluntad con sacrificios por su salud, pues ellos mismos confesaban que los llamaban para que descansasen con él. Y esto baste para que se crea que no sacrificaban hombres, niños ni mujeres. Y adelante contaremos más largamente los sacrificios comunes y particulares que ofrecían y las fiestas solemnes que hacían al sol. Al entrar de los templos o estando ya dentro, el más principal de los que entraban echaba mano a sus cejas, como arrancando los pelos de ellas, y que los arrancase o no, lo soplaba hacia el ídolo en señal de adoración y ofrenda. Y esta adoración no la hacían al rey, sino a los ídolos o árboles, u otras cosas donde entraba el demonio a hablarles. También hacían lo mismo los sacerdotes y las hechiceras cuando entraban en los rincones o lugares secretos a hablar con el diablo, como obligando a aquella deidad, que ellos imaginaban, a que los oyese y respondiese, pues en aquella demostración le ofrecían sus personas. Digo que también les vi yo hacer esta idolatría. Fin de la sección 17. Grabado por Enrique Rendón en Madrid a 2 de marzo de 2025.